Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Trifulca. El día de hoy vamos a conversar a Alan Camarena, a quien ya conocen, y ¿Qué hubo? yo, Alfonso Díaz González. El día de hoy vamos a hablar de I Care a Lot, o como la titularon aquí en Latinoamérica, Descuida, yo te cuido, que estrenó en Netflix el viernes pasado. Es Sí, bueno. protagonizada por Rosamund Pike y por Eiza González y por Peter Dinklage. Recapitulando, la semana anterior hablábamos de Free Britney Spears y manejan la misma temática, ¿no? Que es la del tutelaje. Y pues en esta película pasa algo similar. Rosamund Pike tiene como una empresa, que se dedica a, ¿cómo se puede decir? A explotar a... No, explotar no es la palabra correcta. Pues sí, se aprovecha de los viejitos, tiene toda una red criminal en la que se... En la que están inmiscuidos doctores, los asilos y demás. Y pues, ¿de qué va? Si un señor o señora de la tercera edad se ve como con varillo o algo así, pues digamos que se arma toda una trampa para hacer creer ante un juez que ya no se puede cuidar por sí solo. Entonces ahí entran Rosamund Pike y Eiza González y pues sí, hacen lo que sea necesario con evidencias o evidencias como truqueadas de que demuestran que efectivamente no se puede cuidar y así pasan al cuidado de ellas. Y ya ellas se empiezan como a vender todas las cosas, ¿no? Se quedan con todo su dinero, como ya no van a utilizar sus casas, las venden lo que está dentro de ellas, ellas se quedan con pues la mayoría o no sé si todo. Y pues entonces estos ancianos pasan a vivir como a un asilo. Y hay momentos en los que estas personas pues pueden tener familiares, entonces ahí las cosas se pueden volver un poco complicadas y así inicia la película, como que están en medio de un caso y hay un hijo de una señora que dice que pues efectivamente se puede cuidar, que después volvemos a ver al hijo al final de la película. Y al mismo tiempo, toda la trama de esta película se da porque se encuentran con una señora que pues al parecer no tiene ningún familiar, ¿no? Entonces es como una presa fácil, se pueden aprovechar de ella. Pero pues las cosas que toman como un giro algo turbio, un giro inesperado y pues resulta que esta señora, para contar más la premisa y después comenzarla a criticar y a romper y a todo, resulta que su nombre no es un nombre real, se apropió de la identidad de alguien más porque resulta que su familia es parte de la mafia rusa. Y su hijo es Peter Dinklage, que es como el mero mero, ¿no? Pero él también se hizo pasar por muerto, entonces es como, pues no puede hacer como, apariciones públicas. Naturalmente, cuando Rosamund Pike quiere aprovecharse de esta señora, pues a Peter Dinklage se le hace extraño que ya no la pueda ver, porque al parecer tienen como un día al mes de que se hacen visitas, porque pues son madre e hijo, y pues su madre no aparece aún. Se entera de que ha sido llevada a un asilo y además todas sus pertenencias se van a vender y están desalojando la casa en la que vive su madre. Naturalmente esto le enoja al personaje de Peter Dinklage y sí, pues comienza a ver como una serie de intercambios de amenazas de violencia física también. Peter Dinklage a Rosamund Pike y Eiza González y Rosamund Pike a la mamá de Peter Dinklage. Entonces es como un círculo de abusadores, por así decirlo. Y pues decías que al principio te había gustado, ¿no? Y luego le diste varias vueltas en tu cabeza porque pues han pasado algunos días desde que vimos la película y desde que estrenó y ya no te gustó tanto. ¿Cuáles son las principales críticas? Que yo ya sé, ya me has compartido algunas, pero ¿qué puedes compartir a los que nos están escuchando? Bueno, creo que es importante que todos seamos conscientes de que, bueno, no era inesperado porque, pues con las celebridades que aparecen en esta película, pues era obvio que todo mundo la iba a ver y que íbamos a estar conversando de ella Pues por muchos medios, ya sea por Twitter y demás. El caso es que efectivamente todo el mundo está hablando de ella. Y pues básicamente hay dos perspectivas que están marcando muchísimo pues las discusiones alrededor de esta película y que pues no es de sorprender que ambas tengan que ver con la misma forma en la que la película retrata sus temas y a sus personajes. Y pues bueno, hay una parte que encuentra esto conflictivo y otra parte que lo disfruta mucho, ¿no? Y pues creo que es una película extraña, inusual, porque, bueno, no estamos tan acostumbrados a las narrativas en donde nuestros protagonistas son amorales completamente. Y creo que ese es un punto a favor de la película y por el que creo que en un inicio me gustó bastante. Y todavía me gusta ese aspecto. Yo creo que es una película muy divertida. Pues sí, o sea, la verdad me entretuvo bastante, estuve bien atento a todo lo que ocurría y creo que al menos en su propósito de entretener a la gente, creo que lo hace bastante bien. Ya después, y también lo dice, creo que Isa González, ella creo que vi que subió como una fotografía en Instagram y mencionaba, y una fotografía sobre la película, ¿no? Y mencionaba acerca del asunto crítico que representa la película. Ya no estoy tan convencido sobre ese aspecto crítico, si estuvo bien hecho, mal hecho, como a medias. Fuera de todo eso, de lo que buscaba criticar, creo que como película sí cumple su objetivo de entretener y no es tanto tampoco como una película palomera, porque sí tienes que poner atención, pero no necesariamente es pesada, como tal vez todas las demás películas que hemos hablado, que tienen como un tono más lento, esta así se mueve bastante fluido. No diría que tampoco es rápida, pero tampoco va como arrastrándose, sino que está muy, muy adecuada. O sea, honestamente me gustó mucho. Creo que así podría concluir mi párrafo. Me gustó bastante. Sí, a mí también me pareció muy entretenida. Y creo que pues ya es de esperarse porque, bueno, dándole una checada rápida a la filmografía de su director, que también es el guionista, pues podemos notar que es como su tipo de películas, ¿no? El tipo de trabajo que él realiza pues es muy digerible, muy fácilmente digerible, es entretenido, está lleno de acción y pues básicamente pues I Care a Lot continúa con esta misma tradición de ser muy entretenida y fácilmente digerible. ¿Qué otras películas ha dirigido este señor? Él dirige la de La Quinta Ola, creo que sí la llamaron aquí. Ah, ok. La verdad nunca la vi, pero sé que sale Chloe Grace Moretz. Él dirige la de la segunda parte del descenso. Ok. ¿Hay una segunda parte del descenso? Sí, cualquier película de terror que haya salido en el 2000 tiene segunda parte. ¿Qué sentido? Ah, tiene también, al parecer, una película alemana que se llama Kidnapping Stella y Okay. tiene muy malas reseñas. Pero es por el título suena más similar a la de a esta, ¿no? Sí, dice la sinopsis que es de una chava que se llama Stella, que es secuestrada de las calles y que Realmente. es mantenida como rehén a cambio de, pues, de dinero. Y bueno, dice que esta joven utiliza sus poderes limitados para enloquecer a sus secuestradores y destruir sus planes. Suena muy manguera, ¿no? Sí, pues en base a la sinopsis, pues también suena básicamente lo que ocurre en esta película. Sí, exacto. A lo mejor se quiso redimir cambiando un poco la narrativa o como readaptar. Algo así como yéndonos por una ligera tangente de ya ves Sebastián Lelio. Este güey, pues tiene dos películas que son prácticamente igual, que es la de Gloria y Gloria Bell. Primero hizo la versión de Gloria, que es creo producción española, pero para esta película quería grabarlo, no sé, en un lugar muy particular de Estados Unidos y nada más como por ese, ¿cómo decirlo? Esa pequeña molestia, como que no lo dejaba dormir y dijo, va a volver a ser Gloria, pero en Estados Unidos. Y de ahí, nada más por esa locación hizo toda una película. Siento que a lo mejor este director de I Care a Lot también le pasó algo similar y fue como, ¿sabes qué? No estuve satisfecho con mi primer intento, vamos a volverlo a hacer. Y pues le funcionó bastante bien. Sí, claro que esa fue la cuestión. Aquí nada más estamos haciendo hipótesis ridículas un martes a las 6 de la tarde. Claro, hipótesis sin base. Sin Y es que es fundamento, un ajá. tema como muy, muy importante de la película, que tengamos una protagonista que también es mujer. Bueno, protagonistas. Y somos conscientes en un inicio de que de esto. Nuestra protagonista es Rosamund Pike, que se llama Marla en esta película, que junto a su esposa, que es interpretada por Eiza González, pues se dedican al giro de ser guardianes legales. Y bueno, estamos viendo que tienen muchas trampas en su negocio, incluso pues médicos corruptos y cosas así que les dan como información sobre quién podría ser su siguiente víctima. Y bueno, somos introducidos a la película y a sus personajes por medio de una introducción en donde conocemos perfectamente pues quién es el personaje de Rosamund Pike, que pues para ella el mundo se divide en presas y en depredadores, es comer o ser comido. Y bueno, esto es un... Fuente de tiburón. Sí, claro, es una parte muy importante de cómo vive ella y de que para ella le da justificación a lo que hace. Porque para ella, pues los únicos que se pueden, es que pueden estar, que pueden tener la culpa de estar en esta situación tan horrible que ella los puso, pues son ellos por haberse dejado, ¿no? Porque pues en realidad ella solo busca dinero, ¿no? Solo busca ser como multimillonaria, o al menos eso siento yo, sí, porque, ¿sabe? O sea, mientras le ofrezcan dinero, ella puede dejar de hacer lo que hace. Sí, claro. Nos enseñan que pues para ella lo más importante es el dinero. Ella quiere vivir una vida de millonaria y que las únicas razones por las que está en este negocio es porque es muy redituable. Pues sí, no sé, es como, siento que simplemente podría robar un banco, ¿no? ¿Sabes? Bueno, pero que, bueno, no, se nos deja súper claro que el negocio en el que ella está no hay nada de riesgo, casi nada de riesgo. Ah, sí, como que hay que verse lo más legal que sea posible, ¿no? Algo así Sí, también. además tienen un conocimiento muy amplio de cómo manipular este sistema a su propio beneficio. Sí, bastante. De hecho, ella aparece incluso como la directora de todos los lugares que están asociados a su negocio, ¿no? Por ejemplo, como en los asilos, cómo le manda a este vato, que es como, no sé, gerente encargado, yo qué sé, que le dice que así con facilidad, sube la dosis de esto a esta señora, prohíbe el tiempo al aire libre a este otro, a esta otra persona, así como. Está como muy hambrienta de poder, ¿no? Y también pues tiene como mucho poder dentro de su círculo. Sí, la forma en la que nos las construyen pues está súper interesante porque hay muchísimas cosas de las que podemos hablar de ella. Bueno, para finalizar con el personaje de Pike y sus dimensiones psicológicas o lo que quieras, Sí. ella no es totalmente egoísta, no piensa únicamente en ella, sino que hay alguien además de ella en quien piensa y que esa es su esposa Fran, interpretada por Eiza González. ¿Sabes? No sabía que era su esposa hasta que Isa González lo mencionó. Creí que solo era su novia. Sí, yo tampoco, hasta apenas que hoy vi el tweet fue como, ah, vaya, wow. Muy legales. Sí, pero bueno, sí, nada más, sí, amarla solo le importa ella misma y su esposa, pues. Y pues tienen una relación muy, muy cercana, ¿no? Se preocupa muchísimo la una por la otra, aunque Eiza González no tenga más personalidad que hacerle los deberes a Marla y ser su esposa, y ya. Sí, está muy raro su personaje, ¿sabes? Porque al principio yo creí que el personaje de Isa González iba a ser como tipo la matona, ¿sabes? A lo que me refiero, como la chica ruda que igual y se iba a meter como los putazos cuando era necesario. Pero creo que en realidad el personaje de Marla, como tiene tanta personalidad, deja sin personalidad a su esposa. Sí, y es que creo que pues nada más es como un dispositivo de que hay como, ¿cómo le llaman? Que hay algo que está en riesgo. que pues es básicamente la relación entre ella y su esposa, ¿no? Sus vidas, Sí. básicamente. Porque, ¿sabes? Es que siento que su relación, bueno, personalmente no se me hace tan bien trabajada, ¿sabes? Porque al principio en realidad yo creí que. No, es que primero no, ni siquiera sabía que eran esposas, ¿no? Entonces yo creí que a lo mejor solo era como. Yo creí que era como tipo una relación de poder en la que, ah, bueno, eres como mi asistente y además nos acostamos, ¿sabes? Sí, yo también sentía algo similar y pues creo que habla mucho de que pues no hayamos captado, que hubiéramos interpretado su relación como de ese modo, porque pues también si querían que lo interpretáramos pues más románticamente, pues que nos hubieran dicho en el mismo texto que eran esposas y que, y no por medio de un tuit que Isa González puso. Sí, ya sé. Sí, o más escenas íntimas entre ellas, ¿sabes? Porque lo único que hay es como un faje y que salen y Ajá. desde luego fajan y es como de, ah, bueno, pero pues eso incluso si solo son amigas lo pueden hacer, ¿no? O sea, como que no hay una dimensionalidad en el tipo de relación que tienen. Y entonces, pues también. No va más allá de que se preocupan la una por la otra. Eiza le propone huir y porque ella no quiere que la maten, ni ella quiere ser asesinada, pues. Y pues ella le dice que ella lo tiene todo bajo control y pues. Luego está esta escena, bueno, no sé si quieres que haga spoiler, pero hay una escena Okay. casi al final donde pues terminan atacando a Isa y luego ya nada más llega Rosamund Pike que está súper triste y la baña y luego mientras se baña se ponen a fajar otra vez y pues ya. Sí, o sea. Sí, pues está raro. No, es que, no sé, siento que Isa González, qué bueno que tenga más papeles, pero igual, pues no aporta mucho, ¿sabes esto? Sí, se me hace muy mal plan porque, bueno, en esta película sí brilla mucho, sí le vemos como mucho sus habilidades que ella tiene como actriz, pero está Sí. esto, desde que desde hace un rato, pues la mayoría de sus apariciones en la pantalla son medio desechables y pues eso no es su culpa, es culpa de No. quienes escriben sus guiones y quienes la contratan y demás. Y está muy mala Sí. onda. Sí, todavía Isa González va a salir en la de Godzilla versus Kong. A ver cómo sale Sí, su papel. y pues también lo digo porque también sale en Baby Driver y también es un papel super X, ¿no? Ah, sí, cierto. Ah, y ahí es la novia. O sea, también es la novia del psicópata. Sí. O sea, ahora sí tiene mucho tiempo en pantalla y eso está chido, nada más pues ya como en el tratamiento del guión, como tú dices, hacia su personaje, pues no es tan interesante, pues es como muy plano, ¿no? Siento yo. Sí, es que incluso hay algunas escenas donde literalmente podríamos reemplazarla por un mero objeto y la escena se continúa funcionando, lo cual está muy mal hecho. Sí. Pobre Isa. Bueno, espero que Isa no escuche esto. No creo que lo esté escuchando, pero hey, igual y tenemos Si estás suerte y nos da escuchando esto, retweet. Isa, te amo. Eso no es nada en contra tuya. Te amo desde LOL, eso era así una vez. El vato. Lola era hace una vez. ¿No tenías como 6 años, güey? Sí. No, no, fue Fue como en el. Deja en la checo cuando primaria. fue. Sí, La fue en primaria. la primaria, pero. Pateas como 8. Pues ya tenía conciencia. Bueno, estoy pa pasando de lado la Bueno. tangente González. Y finalmente tenemos a nuestro Ajá. antagonista, ¿no? Que es Peter Dinklage. ¿Qué nos puedes Simón. decir de él? Está bien chido, güey. Ya sé, como siempre, es un ídolo. Sí, pues está. Siento que. Tiene bastante carisma, ¿sabes? Incluso como para ser el villano. Y es que uno de los problemas a los que se enfrenta esta película es como connotar quién es el antagonista, ¿sabes? Porque las que serían como nuestras protagonistas también son, pues, es gente mala, ¿sabes? Y se enfrentan contra este otro hombre que, pues, que también es malo. Entonces, que, o sea, muy sutilmente, como en 3 segundos al inicio de su aparición, te explican que maneja trata de blancas, ¿no? Tráfico de personas. Pero ya es algo que toma 3 segundos y después lo ignora y ya nada más se vuelven a referir a él como un mafioso ruso. Entonces, pues ya puedes hablar de drogas, ¿no? Puedes hablar de cualquier cosa. O puede ser muy extensa la descripción. Y ya, pues en Sí, realidad no claro. es como, no es como que algo que tú has dicho o que has escrito sobre la película es que, por ejemplo, con Marla, con Rosamund Pike, no dejan de demostrarte lo mala que es. Y con Peter Dinklage, su personaje que olvidé cómo se llama porque tiene un nombre ruso, solo es como, solo te lo dicen y solo te lo dicen una vez y en realidad solo ves que es como un hombre que trabaja dentro de las sombras y que está muy preocupado por su mamá, ¿no? Y quiere que esté bien y tal vez es un hombre muy violento y pues comienza a atacar a quienes lo atacaron primero, ¿no? Entonces, creo que ahí se maneja esta como cuestión de a quién le vas, ¿no? ¿Quién es el más malo? Porque también siento que, no sé si de manera inconsciente o de manera no planeada dentro de la película, está como esta situación de que la película quiere como que tomes un lado, ¿no? Y cuando cosas malas, muy malas, le comienzan a pasar a Marla y a Fran, es como de, esta película quiere que sienta cosas, pero debería de sentirlas. Son personas malas. Sí, y es que mucha gente ya lo ha mencionado, es como lo principal de que especialmente en ciertos grupos, como ciertos grupos de activistas con discapacidades y cosas así, ha empezado a sonar mucho de esto de que, pues, no me puedo, yo no voy a poder empatizar jamás con Marla Grayson, pero por alguna extraña razón se siente como que la película quiere que lo haga. O sea, llega un momento en el que empezamos a ver estos momentos tan emocionales entre ella y entre Eiza González, que es como, pues, oye, ¿qué quieres que piense? ¿Qué es que interprete de estos dos personajes, no? Sí, es que quieren retratarlo como más humano, ¿no? Que está bien, pero entonces siento que el sentido narrativo se pierde porque al principio es como de, ah, ok, es la más mala, pero espera, no es tan mala. Y no es como otras películas en las que toman a un personaje malo y quieren ver como la versión más humana de él. Y entonces, como, ah, ok, desde el principio sabes que la película quiere que sientas empatía, pero aquí es como, está repleta de sentimientos encontrados. Sí, y es que nos la tratan de una forma muy extraña. Como tú dijiste, es muy obvio que no están yendo por esta visión de que nosotros la veamos y digamos, ah, bueno, pues ella también es una persona, claramente, que pues ya desde hace como muchos años, muchos autores empiezan a tratar de que pues los monstruos de nuestra sociedad pues también son personas, ¿no? Pero en esta película no pasa. En esta película es como Que si acaso creo que al final se construyó esta idea de que Marla es como muy psicópata o muy sociópata, ¿no? Porque al final, spoiler, pues hace un trato con Peter Dinklage, con quien estuvo a nada de matarla, que intentó matarla y nada más porque el guión quiso sobrevivió, ¿no? Al accidente, que creo que en realidad, Sí. si fuera algo de la vida real, no habría sobrevivido, pero. Sí, o sea, como que sí, es como, no me importa lo mal que me hayan tratado, yo solo quiero ser quien ríe al final prácticamente, ¿no? Y así. Y si ve que tiene, que puede aprovechar una oportunidad, la va a tomar, aunque, o sea, como que no tiene nada de orgullo mientras ceder le signifique al final una victoria más grande. Sí, es que está bien raro porque al inicio se nos enmarca la película como una crítica, supongo, pues a estas tendencias más del capitalismo contemporáneo, ¿no? Que pues, y pues parece que te va a construir algo sobre eso y luego te encuentras con estas decisiones del guión de, pues sí, de que pues, ah, no, ella no se murió porque es chingona. Ah, Sí. o estas decisiones de que pues se siente como si quisiera hacernos empatizar más con ella, de que nosotros queramos decirnos, obligarnos quizás a que nosotros empaticemos con ella. Son como decisiones extrañas, ¿no? Sí, porque, o sea, bueno, comienza la película sabiendo que se aprovecha de los viejitos, ¿no? Pero luego se olvida de todos los viejitos, de los que abusa, y solo se concentra en la señora, ¿no? Y esta señora pasa a ser mamá de un mafioso. Entonces, como, bueno, es mamá de un mafioso, no es que sea una santa, entonces también es igual de mala. Entonces, la película ya solo se concentra en ella y como que a huevo quiere que te olvides de todas las demás víctimas de abuso y solo te concentres en esta que pues tampoco es tan buena persona. Y es como, ah, bueno, entonces nada más es entretenimiento, son malos contra malos, pero al ignorar que también hay muchas más víctimas, pues también se apoyan mucho de eso para generar empatía una vez que los otros malos resultan ser más malos o resultan ser más violentos contra la vida de la protagonista, ¿no? Creo que es algo así, como que quiere que tomes un bando al ignorar todo el historial de la persona y solo concentrarte en este punto, que es la narrativa de que, bueno, ahora se está aprovechando, pero se está aprovechando de alguien que pues igual, que tal vez, y creo que hace como esta cuestión, en realidad tal vez no es tan malo que se aproveche de alguien así, porque pues igual y está echada a perder, ¿no? Por así decirlo. Es como de, Sí. siento que en esta cuestión de narrar personajes de una con moral ambigua o ni siquiera con moral y plenamente malvados, hace que la audiencia también jale para ese lado, ¿sabes? Como que y quiere que tú también formes parte de ese círculo de ese círculo malicioso. Sí, es que ya al final hay como una idea bien bizarra que te meten, de que pues incluso los personajes lo mencionan, de que, ay, pues, es que son los malos que trabajan dentro del marco legal y los malos que trabajan fuera del marco legal. Y ya al final nos empieza a cambiar de que al final quizás hasta es peor, que pues obviamente es peor estar fuera del marco legal, pero pues al final se empieza a ir más como que es más malo, ¿no? Sí, es que creo que al final ya no es una cuestión como interna, sino externa. No es una cuestión de qué está bien o qué está mal en el sentido ético y moral, sino qué está bien y qué está mal dentro de la ley. Entonces, como, aunque puede que seas un hijo de la chingada, ¿no? Pero como no hay ley, una ley en contra de ser un hijo de la chingada, pues tú puedes serlo. Y creo que por ahí se vale esta idea. Sí, pues creo que la sienta más o menos con el final cuando se alían, que también es como Cuando llegan a eso, es como de, por ejemplo, si ignoras completamente esta crítica que estamos criticando, si olvidas como todo el fondo de que se supone que trata la película y solo te quedas como con la figura, con lo que se te presenta, hasta te emocionas, güey. O bueno, al menos, y luego eso se vuelve conflictivo. Porque, o sea, dije, ah, qué chido, se van a liar. Y es como, si no piensas como en el trasfondo de la película, es como, ah, qué perros, son líderes mafiosos ahora, ¿no? Y entonces está esa cuestión de que, ah, ok, la película sí quiere que lo sigas, que te afilies de alguna manera con ellos, pero después recuerdas todo este trasfondo y todo eso, y ahí es cuando resulta ser conflictivo. sí, bastante conflictivo porque, bueno, ya metiéndonos más en el tea, pues al final, incluso si checamos las entrevistas con el director, pues está capitalizando a partir de un miedo moderno, ¿no? Y este miedo es el miedo a la institucionalización, ¿no? En contra de la voluntad de las personas, que pues la semana pasada lo estábamos conversando. Y pues aquí se juega de una forma muy extraña, porque a pesar de que pues los realizadores de la película, quienes están detrás de ella, nos estén diciendo, ah, pues esto está mal, Al final en la película se le da como un tratamiento como muy que no dice absolutamente nada. Sí, es que creo que tiene como un origen tal vez, digamos, muy noble, pero ya después se torna más como una cuestión de comedia negra, ¿sabes? Y una comedia, y no, o sea, las comedias negras también pueden ser críticas, pues, pero aquí nada más nos quedamos con lo cómico, ¿sabes? Y siento que iba bien, pues, pero creo que hay un punto que no estoy seguro en qué momento fue de la película, pero está el punto en el que como que se va perdiendo esa crítica y ese trasfondo y ya solo es como para puro entretenimiento. Que como dijimos, pues como entretenimiento sí está muy bien, pero las ideas pues se van. Sí, es que abre muchos, muchos hilos, pero nunca se atreve a cerrarlos porque, pues no sé, al final ya se dan cuenta que quizás es mucho para quienes la hicieron, no sé, o pues que simplemente no les importa, ¿no? Sí, exacto. Algo que me gustaría que habláramos es esta situación de Peter Dinklage y cómo cambia también la crítica o abre otra crítica, que es esta situación de él como una persona pequeña y cómo esto es ignorado por el guión y a la vez esto trae más problemas. Que creo que también es uno de tus pensamientos, ¿no? Y pues también es algo que he leído constantemente porque que tiene que ver muchísimo con la realización de la película, que pues al final, pues como dije, es un miedo contemporáneo, especialmente en épocas modernas, que mucha gente se ha dado cuenta de que la sociedad privilegia ciertos grupos, ¿no? Pues al final la película está lucrando a partir de los temores de estas mismas personas, ¿no? Porque pues no lo tocan mucho, pero pues en una parte pues sí te mencionan que pues también esto le pasa a las personas que no son identificadas, ¿no? Sí. Y nunca se atreve a tomar ningún punto ni mencionar que esto le ocurre también a las personas con discapacidades cognitivas, mentales o de desarrollo. Y pues incluso deja muy mal parada la película considerando que uno de sus personajes vive bajo una de estas condiciones, ¿no? Sí, es que pues ya comentábamos, ¿no? Que es que pues igual el guión tal vez no consideraba a Peter Dinklage o en general a una persona de talla baja en esta situación, o sea, como para encarnar a este personaje, ¿no? Tal vez en el guión simplemente se imaginaban a un hombre de un tamaño promedio. Y pues en este caso, pues digamos, que se mete en un problema que, bueno, decíamos, pues está bien, o sea, no hay como Sí, ningún tipo de. la verdad se me hace muy chido porque que se le dé este tipo de tratamiento, pues este tipo de personajes, porque es algo que por muchos años ha habido activismo a favor de esto, y pues que sí se les dé un tratamiento así, pues es un sueño hecho realidad para este tipo de actores, ¿no? Pero considerando pues los temas que toca la película, pues Sí, termina exacto. siendo muy deshonesto. Sí, porque es justo a lo que iba. No, la película no menciona, no toca para nada el hecho de que sea sí, o sea, de su condición, entre comillas. Y eso pues está muy bien porque significa que ya está un proceso como de inclusión y de igualdad, ¿no? En estos Sí. personajes ficticios. Pero como tú dices, el tema, pues trata hasta cierto punto bueno, el tema va de leyes que oprimen a ciertas personas, ¿no? Y entonces, pero una de tus personas que has contratado es las oprimidas. Entonces, al no tocar para nada ese punto, pues también queda como uno se queda inconforme y el tema se toca como mediocremente revisado, ¿no? O sea, podemos decir, la película en realidad es muy buena y si ignoras o sea, ya lo hemos dicho un montón de veces, si ignoras el trasfondo, es una película excelentísima, de las mejores que he visto últimamente de Netflix, que no llegan a ser pesadas, que te llegan a entretener, te llegas incluso a reír, divertir, te llegas A a divertirse. perturbar y todo. Pero pues también es como de. Pero esta película se hizo con un fin más, tal vez más social, o se vendió también como uno y se ha promovido como uno, al menos, por ejemplo, el caso de Isa González, que lo ha promovido como tal. Pero pues si buscas satisfacción en ese rubro dentro de la película, pues no lo vas a conseguir. Pero como película meramente hecha por diversión, entretenimiento y palomeo puro, pues sí está, sí es una gran recomendación realmente. Creo que eso puede funcionar como una conclusión de mi parte, pero dime. Sí, no, a mí también me pareció como muy divertida porque sí hay como momentos que te enganchas, que te enganchan, porque pues durante toda la película pues está como este acto, ¿no? Sí. Que también al final pues esto de que se lían pues ha visto como, ok, al final esas ideas creo que pues ya para concluir pues se me hace muy triste que nunca hubiera cerrado esas ideas y que ya incluso al final ya ni siquiera nos enteramos de qué onda con la mamá, como en un clip como de un segundo se aparece yéndose ella Sí. y está como muy triste también esto de que esta decisión que tú mencionaste de que pues nada más la intenta matar y ella sobrevive pero al final termina matándola, que es como Ah, muy exacto. una decisión extraña. Sí, es como, es lo que te iba a decir, como cerrando con el cierre de la película, y iba a terminar con un sentimiento súper agridulce, ¿no? Y es como, puedo vivir con ello. O sea, con ese sentimiento agridulce, es una película, bueno, es una persona malvada y va a terminar en el control total. Bueno, está bien, es indignante, pero es un buen final. Sin embargo, recuperan al señor con el que inició la película y mata de la nada a Marla. Aunque es un final más satisfactorio en términos, pues sí, meramente narrativos, de que al final el malo no se salió con la suya. El tipo de resolución que le dieron parece incluso una broma, ¿no? Es como, sí, ya está dando como una entrevista, ya es de las multimillonarias más importantes de todo Estados Unidos, y de la nada, otro clip de 3 segundos, regresa este señor, dice que, ah, se murió mi mamá y ya no pude estar con ella, que es impactante, pues, pero pues luego la dispara, entonces, es como, ya tenías una idea, con el final de la película, te la destroza en 3 segundos, y aunque sí era como un final más, no sé, o sea, no sé si decir más justo o más noble, porque al final se muere una persona, pero pues al final el malo no se sale con la suya, pero no sé, se siente muy, muy apresurado o Sí. como que se arrepintieron, ¿no? Como que estaban en el centenar de páginas en el guión, es como, ¿sabes qué? Pues me gusta este final, pero voy a hacer otro final, es como si tuviera dos finales. Sí. Y es que también se siente como, bueno, para mí se sintió como un, bueno, antes de que pienses que yo estoy de acuerdo con esto que te estoy enseñando, pues para que veas que no es Me cierto, voy a pues la redimir, ¿no? matamos. Sí, Sí, sí, yo sí, me estoy sí. redimiendo como escritor al escribir este personaje ganando, matándolo 3 segundos antes de los créditos. Sí, no. Siento que, o sea, definitivamente habría preferido que quedara. O sea, en términos ya de realización, ya no necesariamente del trasfondo crítico o político, habría preferido que se quedara como de, ah, pues ya se hizo la multimillonaria que quería ser. Y nos Sí. estaríamos quejando de cómo rayos lo pudo haber logrado en vez de cómo rayos pudieron haber dejado ese final tan flojo. Sí, es que, ay, está Ay. muy extraño. Sí. Pero bueno, me he quedado inquieto después de recordar ese final tan ay, ay, ay. Sí. Y es que sí, yo sí siento que sí tiene como más motivaciones de ese tipo porque pues ya nunca más volvemos a ver el vato del inicio y el final. Y pues nada. O Sí, es sea, como, ¿de o dónde sea, es demonios salió importante. este mono? Sí, exacto, es como lo que te estaba diciendo de que la película Como para que te llegues a interesar más por la. Que la película. Lo que te decía que la película es esto de que ignora todas las demás víctimas para que te llegue a importar de verdad Marla. Pero luego es como, ah, no, espera. Ahora que tenemos aquí, hay que recordar que hay nada más personas. Y lo peor es que se murió sin su hijo por culpa de ella. No sé, es como muy, muy Sí. manipulador. La película es muy manipuladora. Y bastante, pues, porque está esto de que, pues, primero las odiamos, luego quiere que las amemos, que porque son, pues, porque son unas reinas, básicamente, que sí lo son las actrices, pero sus personajes no. Y, pues, sí, al final es como, se redime. Creo que al final está como hecho como para redimir a la película más que como para cerrar a la Sí, película porque... es como recuerdan el punto con el que comenzamos y perdimos a la mitad, ahora regresamos a él. Sí, y Pero pues no, sí hubiera preferido que... Siento que hubiera cerrado más como película, y que si hubiera incluso, no sé, funcionado mejor como una crítica al capitalismo, yo qué sé, que ni siquiera lo hubieran matado como esto de, los malos siempre ganan, ¿no? En este mundo tan corrupto o algo así, en vez de esto que pasó, ¿no? Bueno, eso es nada más para mí ser nitpicky. Eso ya es ser quisquilloso, ya, pues ya qué. sí, definitivamente. Ya fue lo que obtuvimos. Sí, está medio triste porque desde el tráiler te promete otra cosa y pues... Bueno, pero creo que para concluir, pues, sí es Nos una dicen película muy construir. divertida. Sí es una película muy divertida, es entretenida, tiene actuaciones muy buenas, con un cast estelar, supongo. No, sí, estelar, porque son muy buenos Bien. actores. Pues está entretenida, pero pues, narrativamente y hasta discursivamente, pues se queda muy floja. Pero pues igual, o sea, es como, si la quieren ver, véanla, está chida y pues así, no busquen, no busquen más que entretenimiento. Sí, pues nada más eso. Y bueno, pues ya Pues nada, cerramos. ¿sí? Pues antes de cerrar el Va. programa, pues quiero, no sé si dar disculpas, pero bueno, X, por el episodio tan tardío de esta semana, pero pues aquí está. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Agradecemos que nos hayan acompañado hasta este momento y nos vemos en el siguiente capítulo. Como siempre, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba cinepromedios, en Twitter, Facebook, Instagram, para seguir las novedades del blog. Y en mi Twitter personal, arroba Alan Camache, y en el de Oscar es. Es guión bajo Dreamcast, guión bajo, guión bajo. Y pues así mero, hasta aquí llegó este episodio de Cine Trifulca. Muchas gracias. Hasta luego.